Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Thank you. My life is music. My love is music. And it's 24 hours a day. Thank you. What is this thing called love? This funny thing called love. Who can solve its mystery? Why should you make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart and stole it away. Heaven above, what is this thing called La respuesta es muy adecuada a la pregunta del tema del viejo estándar. What is this thing called love? ¿Qué es eso que llaman amor? Y el viejo Dexter contesta que el amor es la música, que la vida, que su vida es la música, 24 horas al día. Y este tema tiene también mucho que ver con esta historia. Es Round Midnight. El título de una preciosa y fantástica película de un gran director como Bertrand Tavernier, donde yo creo que Dexter se quedó con las ganas. Eso me contó. Estábamos en la terraza del Hotel Costa Vasca y se anunciaba aquel año justamente la película. Se hacía la gira europea con prácticamente, no todos, pero sí casi todos los músicos que habían estado en la película de Tavernier. Y la verdad es que fue un gusto un gusto sentir a Dexter otra vez en directo, sentirle tan cerca y conocer un personaje tan increíble, tan extraordinario. Ese gran tenor que ponía su saxo tenor, te ofrecía su saxo con las manos extendidas y la boquilla hacia afuera, y decía aquello de: yo soy Desiderio, Desiderio, siempre triste, nunca serio, más o menos. En fin, estamos en los centenarios, esta es la segunda hora de esta noche del Boulevard del Jazz, y estamos con un tipo grande como Dexter, físicamente, humanamente y musicalmente sobre todo, tipo extraordinario. Y este es uno de esos trabajos referentes para mí, porque se titula The Other Side from Midnight, la otra cara, pero efectivamente son grabaciones de la película, porque hubo un problema con ciertas casas discográficas. En realidad, las dos que están en la película, una hizo la banda sonora original, que fue la que firmó Herbie Hancock, y esta la hizo la Blue Note. Y la verdad es que yo me quedo con esta. De las dos bandas sonoras, las dos son extraordinarias, pero esta, la portada ya es deliciosa, porque es una foto de Dexter, más que de Dexter, de las manos de Dexter y del cigarro de Dexter, que tiene un montón de colilla todavía por caer sobre un extraordinario abrigo de Cheviot, con el cuello hacia arriba y su boina y su gorra tipo British, azul oscura profundo, un azul intenso, casi negro, pero no es negro, y su gesto, su bigote blanco, su perilla blanca, su perilla de abajo del labio solo, y el color de la piel, y sus manos es sobre todo lo más descriptivo de la foto. Es una foto maravillosa, y las manos de Dexter de luego tienen una poesía en sí increíble, y sus dedos larguísimos y lo que esos dedos hacían en el tenor. Y bueno, no, estoy realmente con este álbum, con este trabajo y con este recuerdo de los centenarios. Dexter cumpliría este año 100. Nació en 1923. Estamos en el 2023. Madrugada de sábado a domingo. Domingo ya, 20 de agosto de 2023. Recuerdo, esa fecha para mí tiene un simbolismo muy especial, y es que el primer amor infantil, bueno, infantil no, juvenil, yo era pequeño, era muy joven, pero recuerdo que esas novias que se tenían en verano, la primera novia, no eran novias en realidad, pero sí, el primer amor de verano que yo tuve, me acuerdo que fue un 20 de agosto, y entonces es una fecha que está ahí hundida en mi recuerdo de una forma maravillosa, y la recuerdo además a ella también con alegría y con emoción y con mucha satisfacción, recuerdos juveniles. Bueno, pues es un gusto estar contigo, porque tú haces que este territorio sea muy emocionante, y estamos celebrando que, no tal día como hoy, pero sí tal año como hoy, nacieron gentes grandes del jazz, como es el caso de este saxofonista tenor llamado Desiderio, Dexter Gordon. Él es Desiderio, Desiderio, siempre triste, nunca serio. We'll be right back. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. El Boulevard podía ser perfectamente la banda sonora de la medianoche. Siempre andamos round about midnight, alrededor de la medianoche. Ha sido un placer, te lo aseguro, esta noche en especial, compartir contigo esta madrugada, este trocito de madrugada, con Dexter, con los músicos, con Sidor, con tantos, y con la película maravillosa de Round Midnight, el recuerdo de Bertrand Tavernier, y muchas imágenes en mi corazón y en mi cabeza. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche que viene seguiremos recordando maestros que nacieron hace justamente 100 años. 100 años. My life is music. My love is music. And it's 24 hours a day.